Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola amigos, amigas de Mindalia Televisión, bienvenidos a Mindalia Te Acompaña. Es un placer estar de vuelta, mi nombre es Laura y voy a estar compartiendo una entrevista multitudinaria junto a Emilio Carrillo. Él viene a hablarnos en el día de hoy de lo que nos espera para el próximo 2024. Emilio es economista, escritor con 78 libros y 600 artículos, conferenciante en más de 23 países y además despliega una amplia labor en la expansión de la conciencia, pues es profesor y director de diversos proyectos concienciales. Seguro que todos vosotros ya conocéis a Emilio porque él ha estado durante años participando en Mindalia y por supuesto por su larga trayectoria profesional que acabamos de mencionar. Pero nunca está de más pues volver a presentarle, hacer las presentaciones y a recibirle, así que ya le tenemos preparado. Vamos nuevamente a estar con él. Hola Emilio, ¿cómo estás? Ya te tenemos con nosotros de vuelta. Hola Laura, pues estoy muy bien, muchas gracias, espero que tú también y contento de volver a compartir con Mindalia Televisión, además en estas fechas tan especiales. Muy bien, Emilio, pues el placer es nuestro, bienvenido de vuelta a casa, como solemos decir. Es un verdadero honor poder compartir un año más. Yo se lo decía al inicio de la charla que nos vemos de año en año, pero por lo menos tengo la suerte de tratarle, al menos en esta ocasión, en el final del ciclo. Y vamos a estar hablando, Emilio, pues del 2024, de todo lo que se presenta a nivel político, a nivel social, bueno, un poquito de todo vamos a intentar abarcar en el tiempo que nos dé estos 45 minutos. Lo primero y principal, ¿cómo vamos a cerrar el 2023? ¿Qué es lo más importante ahora? El 2023, como vienen siendo los últimos años, ha sido un ciclo anual cargado de circunstancias, cargado de acontecimientos, que lo que han hecho es seguir sumando, es una especie de suma y sigue, en un contexto de inseguridad y de incertidumbre. Quedó atrás, aunque sigue estando ahí, todo lo que fueron los efectos de aquella célebre pandemia. Inmediatamente nos introdujimos en un contexto de crisis bélica y de conflicto geopolítico. Los últimos meses del 2023, estos conflictos bélicos y geopolíticos se han incrementado y podríamos decir que el año 2023 ha sido la culminación de un suma y sigue de inestabilidad y de incertidumbre, donde por parte de la gente, por parte de gran parte de las personas, aprovechando que este contexto de incertidumbre y de inseguridad ha estado ahí, pero ha habido como una oportunidad, vamos a decirlo coloquialmente para no perder mucho tiempo en las expresiones, de moverse, por así decir, pues ha habido como una reacción de huida, como una reacción de carpe diem ante tanta zozobra, ante tanta inestabilidad, ante tanta incertidumbre, como una necesidad de huir de la realidad. Lo que se ha plasmado, por ejemplo, y es solamente un ejemplo, que se han batido todos los récords mundiales de uso de aviones en viajes, poniendo de manifiesto esa especie de necesidad de huir de la realidad de incertidumbre en la que estamos metidos. En cualquier caso, ha sido un año difícil, que además personalmente entiendo, ahora lo hablaremos, que no es sino prolegómeno de un nuevo ciclo anual, el del 24, que será nuevamente especialmente difícil para el conjunto de la humanidad. Pues sin más dilación, Emilio, vamos entonces a sumergirnos en este 2024, ahora sí de lleno, gracias por esa contextualización de final de año, por ese análisis. Y vamos al 2024, iniciamos un nuevo proceso, una nueva apertura de caminos para muchas personas. Hay personas que consideran que empieza como su nueva vida, ¿no? Al inicio del año. En muchos puntos, como decíamos, políticos, sociales, espirituales, para muchas personas también se mantiene el equilibrio de un año a otro. ¿Cómo lo ve Emilio Carrillo? Considero que el 2024, para lo que es el sistema, porque hay un sistema que tiene como piezas fundamentales el sistema socioeconómico en sentido estricto, las estructuras políticos institucionales a nivel estatal y a nivel internacional, e igualmente el complejo tecnológico y militar, y ese sistema que está dirigido por aquellos que dominan el sistema socioeconómico, es decir, desde el sistema socioeconómico se controla tanto el entramado político institucional como el complejo político y militar, pues bien, el sistema que funciona bajo el dominio de esa minoría que controla el sistema socioeconómico, creo que lo que va a hacer a principio del año 2024 y también en el tramo final del 2023 lo ha hecho, es evaluar. Ellos, teniendo el control del sistema, saben a dónde quieren ir. Ellos quieren dirigir, están dirigiendo el contexto global, mundial, hacia lo que en su argot denominan un nuevo orden mundial, donde la Agenda 2030 tiene un papel importante. A partir de ahí entiendo que ellos lo que han hecho en el tramo final del 23 y van a hacer en el inicio del 24 es evaluar los objetivos alcanzados. Y a partir de ahí, lo que barrunto es que a lo largo del año 2024 van a dar un nuevo apretón, entendiendo por nuevo apretón un hecho claramente distópico que nuevamente reavive el miedo, la inseguridad y la incertidumbre. Es decir, ante tantas personas que a nivel mundial lo que han hecho en estos últimos meses, fundamentalmente a lo largo, ¿no?, del año 2023, es aprovechar de algún modo un contexto que ha permitido salir para moverse y para respirar, por decirlo también de manera directa. Pues bien, lo que se va a hacer en el año 2024, yo considero que a mitad o en el segundo semestre del 2024, es dar un nuevo apretón para que ese miedo, para que esa incertidumbre, para que esa inseguridad se centre más todavía, se haga más fuerte todavía y no queden como rendijas de escape, ¿no?, que es lo que se ha visto a lo largo del año 2023. A partir de ahí, el sistema tiene a su disposición distintos botones, podemos denominarlo así, que apretar a la hora de llevarnos hacia ese nuevo orden. El telón de fondo tiene que ser siempre, no me cansaré de repetirlo, miedo, inseguridad e incertidumbre, porque ese es el caldo de cultivo para que la gente no solamente acepte el nuevo orden, sino que incluso aplauda ese nuevo orden. Ante tanta zozobra, ante tanta inseguridad, ante tanta inestabilidad, se aplaudirá lo que se nos venderá como un orden de paz, de seguridad. No será verdad, pero será como se nos venda. A partir de ahí, durante el año 2024, repito, creo que a mitad o en el segundo semestre del mismo, este sistema tiene distintos botones que apretar para incrementar esa sensación y seguir avanzando en ese caldo de cultivo en la preparación del terreno. Los botones fundamentalmente que tiene a su disposición, lo hemos visto a lo largo de los últimos años, son pandemias, conflictos bélicos, crisis económica, emergencia climática y amenaza terrorista. Mi percepción es que el botón que se tocará tendrá que ver o bien con pandemia o bien con un conflicto bélico de envergadura, quizá por la expansión de los que ya están en marcha, ¿no?, de lo que se puso en marcha en el 2022, el conflicto con la invasión de Ucrania por parte de Rusia y el conflicto del 2023 con la invasión de Israel de Palestina. Esos conflictos bélicos pueden ser azuzados, entre comillas, o utilizar, repito, lo que sería una nueva pandemia, posiblemente, me atrevo a decir, que de un patógeno distinto, pero que tendría efectos desde el punto de vista social y desde el punto de vista global similares. Entiendo, por tanto, que viendo el horizonte del 2024, Laura, siento ser pesimista, pero entiendo que se va a apretar alguno de estos botones para que esa sensación de miedo y de inseguridad cale más todavía en lo que en psicología se conoce como el inconsciente colectivo, preparando el terreno para ese nuevo orden donde la zozobra y la ansiedad tiene que ser el caldo de cultivo. Has hecho especial hincapié, Emilio, en el miedo, ¿no?, en la incertidumbre, en el malestar general, ¿no?, que se pretende de cara a la sociedad. ¿Cómo puede realmente interferir esto, por ejemplo, en las personas que ya hace 3 años vivimos de aquella pandemia, vivimos de aquel encierro y ahora pues nos estaríamos viendo enfrentándonos nuevamente a una situación pues no sabemos muy bien de qué trataría, ¿no? Una nueva incertidumbre, pero a nivel mental, emocional, física, en muchos sentidos. Junto con las características que hemos compartido de cómo se avanza hacia la instauración de un nuevo orden a través de lo que son efectos distópicos, ¿no?, de miedo, de inseguridad, de incertidumbre, también hay que tener en cuenta que el avance hacia ese orden también implica, también conlleva una distracción y un entretenimiento. Es decir, se trata de que nuestra mirada esté atenta a cosas distintas a lo que realmente está ocurriendo, para que la configuración de los cimientos y de las estructuras de ese nuevo orden nos vaya pasando desapercibida y se vaya instaurando por la vía de hecho. Soy más preciso todavía. Creo que si analizáramos con conciencia lo que se está ocurriendo en el mundo, podríamos ver que el autoritarismo tecnológico está avanzando. Se están preparando infraestructuras de monitoreo y de control ciudadano. Cada vez hay más cámaras de seguimiento y de control. Los sistemas tecnológicos, la tecnología por sí es maravillosa, aquí estamos tú y yo utilizándola y fíjate todo lo que hace Mindalia por la conciencia usando las tecnologías. Pero ojo, porque los que dominan el sistema quieren usarla para la abducción a la pantalla, para la distracción y el entretenimiento lelo, y también para el monitoreo y también para el control a través de esas tecnologías. Eso se está configurando en el momento actual. Y sin embargo, lo que se pretende es que no nos demos cuenta de cómo esas nuevas estructuras se están creando y se están plasmando y están teniendo cada vez más fuerza. Ocurre lo mismo desde el punto de vista de ir introduciendo en el inconsciente colectivo al que antes hacíamos mención, el sentimiento de que la realidad en sí es una realidad muy dura, que no hay ninguna perspectiva real de progreso y que ante eso lo artificial y lo virtual es una alternativa. Es decir, que ya que en mi vida estoy como aprisionado y no veo además visos de poder salir de ese aprisionamiento o de ese vaciamiento incluso existencial, el que se vaya extendiendo entre nosotros casi sin darnos cuenta la primacía de lo virtual, la primacía de lo artificial, lo cual, sin percatarnos, nos va alejando entre nosotros, nos va originando un recelo intrínseco entre los seres humanos, nos va enfriando, nos va deshumanizando y de la misma forma nos va desnaturalizando porque nos va alejando también con recelo de la madre tierra. Desde esa preponderancia de lo virtual y de lo artificial que está calando poco a poco mientras que andamos distraídos y entretenidos. Este apretón de botón al que hacía referencia anteriormente incidirá también en esto, porque claro, ante un nuevo apretón, toda nuestra atención estará concentrada en los efectos de ese apretón, en las limitaciones que eso puede conllevar a nuestra vida privada, a nuestra actividad laboral, y no nos daremos cuenta que en paralelo todo lo que estoy resumiendo está avanzando y que tiene que ver, Laura, con lo que también ya creo que este término ha adquirido carta de naturaleza, tiene que ver con el transhumanismo. Un transhumanismo donde una pieza clave son las tecnologías desde el punto de vista de la preponderancia de lo virtual y de lo artificial y el aferramiento a lo puramente material para que el ser humano se olvide por completo, caiga en la inconsciencia y se olvide por completo de que la naturaleza humana es mucho más que lo puramente físico, que lo puramente material. Muy bien, Emilio. Hablando de transhumanismo, precisamente estuvimos en la anterior charla contigo y ahí voy a recordar por si quieren verla posterior a este vídeo. Pero me gustaría hablar un poco contigo más en profundidad del tema tecnologías. Ahí lo mencionabas. Incluso, ¿no?, en los últimos años hemos tenido un auge de la inteligencia artificial que ha marcado, ¿no?, un antes y un después ahora en todos nosotros, incluso en las redes sociales, a nivel de juego, a nivel de colocar tu imagen para que te haga pues diferentes perfiles, ¿no?, o roles de tu misma expresión y de tus mismos rasgos faciales. ¿Cómo interfiere el transhumanismo en esta inteligencia artificial y cómo difiere hasta que llega hasta la sociedad, ¿no? ¿Cómo nos desconecta de lo que realmente somos como personas, como seres inteligentes, pensantes, y realmente nos lleva a un punto de no retorno en el que atendemos más a una pantalla que a lo que tenemos enfrente? Como tú muy bien has dicho, recientemente, no hace mucho, tuvimos ocasión de grabar en Mindalia un vídeo que está a disposición de todos. Tú vas a tener la amabilidad de divulgarlo, que me quita la necesidad de entrar en detalles. En ese vídeo se dan todos los detalles oportunos sobre lo que el transhumanismo es y el transhumanismo significa. Yendo al núcleo duro y al hilo de tu pregunta, cuando hablamos de inteligencia artificial corremos el riesgo también de perdernos. De perdernos en lo superficial. Y es lo que percibo que ocurre en muchos medios de comunicación y además también en el debate ciudadano. Es decir, que empezamos a hablar de las características técnicas más apropiadas, menos apropiadas, de la inteligencia artificial, hasta dónde puede llegar esa inteligencia artificial, la realidad expandida, la realidad generativa, hasta dónde se puede llegar. Y eso es una forma de abordar el asunto que no digo que no tenga interés, pero que evade del tema fundamental. El tema fundamental que deberíamos percatarnos es que con el impulso, con la promoción, con la instauración de un papel cada vez más importante de la inteligencia artificial, se está transformando, se está mutando nuestra forma de ver el mundo. Es decir, en la medida en que lo virtual y lo artificial va adquiriendo protagonismo, sin darnos cuenta, va perdiendo peso lo real. Ese es el grave problema de la inteligencia artificial, del mundo virtual, que está muy ligado al transhumanismo. Es decir, en la medida, por ejemplo, como tú comentabas, de que ese sistema nos da la posibilidad de crear un avatar y de movernos en un metaverso, en una realidad virtual, o de evadirnos de nuestra vida a través de unos sistemas que nos meten en un mundo que es puramente de ficción, que es un mundo absolutamente irreal, el grave problema es que eso precisamente nos está quitando de la realidad y nos empieza a acostumbrar casi sin darnos cuenta a que pueda haber dos formas de vida. La forma real, que no me gusta y que incluso considero que es un desastre, pero tengo una alternativa. El problema es que esa alternativa no es que sea un sueño, es que es una mentira, es que es un engaño. Y además, en paralelo, se nos va introduciendo la idea de que la inteligencia artificial es superior, y esto es muy importante, entiendo que es muy importante, es superior a lo humano. Y eso significa directamente convertir al ser humano en infrahumano. Y me explico mejor. Somos muchas las personas que de corazón entendemos, sin intentar, en mi caso, convencer a nadie de nada, es mi convencimiento personal, y ese convencimiento lo tenemos mucho, que el ser humano no solamente es su parte perecedera, es decir, que la persona no solamente es nuestro pequeño yo físico, emocional, mental y la personalidad a él asociada, sino que en el ser humano hay un componente imperecedero, con el nombre que cada uno le quiera dar, una esencia que está más allá de la apariencia perecedera. Y hay un momento en nuestra dinámica vital donde el pequeño yo, donde la apariencia fallece, pero lo que realmente somos sigue existiendo. La muerte para lo que realmente somos, para nuestra esencia, repito, con el nombre que cada uno le quiera dar, no existe. Pues bien, con el mundo virtual, con el mundo artificial, con todo lo que implica a esa vorágine, se nos va haciendo olvidar esta realidad y se nos hace olvidar que tenemos esa dimensión inmortal que, según las tradiciones, según las escuelas filosóficas y espirituales trascendentes, tiene una naturaleza divinal y que nos pone muy por encima de cualquier tecnología. Es decir, cualquier tecnología artificial, por grande que sea, por inteligente que sea, nunca, nunca va a alcanzar a tener la dimensión esencial, la dimensión existencial que tenemos los seres humanos, que no conoce la muerte y que está más allá de la apariencia y de lo material. Sin embargo, con el fomento de la percepción de los sistemas de creencias artificiales y virtuales, se favorece, y esto está en el meollo del transhumanismo, se favorece el olvido de lo que realmente somos. Y mi percepción, como el de muchas personas, es que cuando olvidamos que el ser humano es una perfecta conjunción de lo imperecedero y de lo perecedero, una perfecta conjunción, aunque nuestro verdadero ser es lo imperecedero porque va más allá de la muerte, cuando esto lo olvidamos, el ser humano se convierte en infrahumano. Ese es el riesgo del mundo virtual y artificial, ese es el riesgo del transhumanismo, que miramos y nos centramos solamente en lo perecedero que tenemos, estamos ahí absolutamente pendientes y olvidamos nuestra dimensión trascendente. Y cuando una persona olvida su dimensión trascendente, deja de ser humano, porque el ser humano es la perfecta conjunción de lo trascendente y de lo efímero y pasajero, dejamos de ser humano para convertirnos en seres infrahumanos. Ese es el gran riesgo que tenemos delante cuando hablamos de lo virtual, de lo artificial y de la instauración poco a poco, casi sin darnos cuenta, de un sistema de creencia que nos olvida de la realidad de lo que somos. Justamente hablando de volver a humanizarnos, me gustaría retomar una cuestión que al inicio mencionaba, y es el tema de la espiritualidad. En Mindalia lo abordamos muchísimo desde muchísimas vertientes. ¿Cómo podemos utilizar a la espiritualidad de aliado para afrontar estos cambios sin que realmente supongan de verdad pues un antes y un después, ¿no?, en nuestra vida? Primero, cuando hablamos de espiritualidad, tenemos que ser conscientes de que no estamos hablando de lo religioso. Mi mayor respeto hacia las religiones, pero una cosa es la religión y otra cosa es la espiritualidad. La espiritualidad está al margen, está más allá, trasciende lo religioso. La espiritualidad es algo que está en el ser humano y en el conjunto de los seres humanos y que está más allá de las estructuras, está más allá de los dogmas, está más allá de los ritos, está más allá de las celebraciones. La espiritualidad es una forma de vernos a nosotros mismos, de ver a los demás, de ver a la naturaleza y de ver a la vida en su conjunto, donde percibimos que además de la apariencia hay una esencia y que esa esencia está en todo, está en mí, está en ti, está en el mundo que nos rodea. La espiritualidad no es el hacer tuyo unas normas, unos dogmas y unos sistemas de creencias. La verdadera espiritualidad rompe esa barrera para convertirse en algo mucho más profundo y yo diría que además en algo mucho más enriquecedor y mucho más fructífero para el ser humano. A partir de ahí, cuando hablamos de la espiritualidad hoy, esa espiritualidad debería, aparte de ponernos en sobreaviso de todo lo que acabamos de compartir, porque la espiritualidad verdadera, Laura, no consiste solamente en la mirada interior es importante. Todo lo que tiene que ver con silencio, introspección, meditación, todo lo que tiene que ver con la puesta en valor de lo que realmente somos, todo eso es importante, pero la consciencia y la espiritualidad también conlleva una mirada exterior, que es lo que estáis favoreciendo precisamente en esta actividad de Mindalia, ¿no? No solamente hay que mirar hacia adentro, también hay que conocer lo que los maestros han llamado el signo de los tiempos, porque hay una interrelación entre lo interior y lo exterior y lo interior. Y a partir de ahí, no olvidando, por tanto, el necesario equilibrio entre la mirada hacia adentro y la mirada hacia afuera, yo diría que tenemos que centrar nuestra atención en comprendiendo la auténtica dimensión del ser humano a la que anteriormente hacía mención, comprendiendo que en nosotros hay un ser verdadero que no conoce la muerte, cuya naturaleza es inmortal, aunque esté encarnado, aunque su estar en estos momentos de ese ser sea pasajero y efímero en un pequeño yo al que antes hacía referencia, cuando esto no lo olvidamos, cuando esto lo tenemos presente, creo que en la tesitura que está atravesando la humanidad es fundamental dos cosas. Primero, no identificarnos con nuestro pequeño yo. En mi caso particular, por personificarlo en mí, no identificarme con Emilio. Sí, Emilio es muy importante para mí, claro, es mi estar aquí, es el instrumento, es el coche que tengo para vivir la vida. Pero yo soy más que Emilio y yo no estoy aquí para vivir bajo los parámetros del coche Emilio en el que he encarnado, sino para traer a esta realidad lo que auténticamente soy, que podríamos llamarlo el conductor que ha encarnado en el coche Emilio para experienciar la vivencia humana. Entonces, no aferrarnos, no identificarnos con el pequeño yo, porque eso inevitablemente nos va a llevar a una mirada limitada, porque el pequeño yo es efímero y pasajero y a partir de ahí va a conocer la muerte. El conductor no, el pequeño yo sí. Y claro, a partir de ahí el pequeño yo pues vive la vida con miedo, vive la vida con desconfianza, vive la vida desde el egoísmo y el egocentrismo y tenemos que establecer el mando consciente del coche, no identificándonos con el pequeño yo y viviendo bajo los paradigmas, bajo las pautas, bajo los hábitos de vida que son propios del ser, del conductor que somos. No identificarnos con el pequeño yo. Y junto con eso, y en segundo lugar, no identificarnos con este mundo. Y esto sé que puede parecer muy raro, pero es que este mundo no es el nuestro. Cuando hablo de mundo, no me refiero a la planeta Tierra, a la madre Tierra, que es maravillosa, la naturaleza, no. Cuando hablo de mundo, como expresaba muy bien Cristo Jesús, por ejemplo, el mundo es el sistema que tenemos. este sistema extraño, este entramado al que anteriormente yo hacía referencia, socioeconómico, político-institucional, militar y tecnológico, este mundo, este sistema que se ha organizado, es un sistema que se ha organizado desde el pequeño yo. También nosotros tenemos responsabilidad, por cierto, al respecto. No podemos culpabilizar solamente a otros, ¿no? Por importante que esos otros sean en sus intromisiones y en la confusión que genera. Pero también nosotros tenemos responsabilidad porque este sistema, este mundo cuyos cimientos están configurados desde el pequeño yo, también nosotros hemos puesto desgraciadamente nuestro grano de arena a que sea una realidad. Y este mundo no es el nuestro. El mundo nuestro es otra cosa. Y eso lo estamos percibiendo cada vez más personas. Se ve muy bien, ¿no? Cuando uno se pasea por los vídeos de Mindalia, se percibe muy bien que hay otra realidad, que hay muchas personas que en su corazón late y en su alma brilla un mundo distinto y que tenemos claro, cada vez más claros, que este mundo no es el nuestro. Y a partir de ahí, fíjate, si no nos identificamos con el pequeño yo y no nos identificamos con este mundo, esto se abre una puerta espectacular para que no solo es que empecemos a vivir desde lo que somos, como decía anteriormente, desde los valores, los principios, los paradigmas, las pautas, los hábitos de vida que son propios del ser que somos, sino que también nos pongamos en marcha para configurar una nueva realidad. Y este mundo, que no es el nuestro, va a lo suyo. Y yo diría que es un mundo que va atropelladamente hacia su propia autodestrucción, por decirlo de alguna forma, con tanta distopía, con tantos choques, con ese nuevo orden que no va a representar nada positivo para la humanidad, sino todo lo contrario. Es como una bola de nieve que va cayendo por la ladera, que parece cada vez más grande, pero que va dirigida a darse un porrazo cuando llega abajo de la montaña. Y ante esto, ese mundo que no es el nuestro, nosotros debemos poner la atención en el nuevo mundo, en ese mundo que sí es el nuestro. Y esto significa, y termino con esto, una práctica de vida. La espiritualidad hoy día requiere, siempre lo ha requerido, pero ahora más que nunca, una práctica de vida. Una práctica de vida cotidiana, en nuestro día a día, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, donde la vibración más alta, no la vibración egoica, egocéntrica, materialista, esa vibración densa, esa vibración que no tiene perspectiva de la vida, que olvida la realidad de las cosas, que es capaz de enchufarse a lo virtual y artificial para escapar de un vacío existencial. No, no, no. Esa práctica de vida no. Una práctica de vida quizás más sencilla, sin ningún tipo de duda, quizás no cayendo en tanto culto a la velocidad, en tanto estrés, en tanto querer hacer cosas. Una práctica de vida más sencilla, más calmada, pero más genuina, más auténtica, más verdadera, que nos realice la vida más plenamente, que nos permita ejercitar nuestras cualidades más auténticas, nuestros dones y talentos, nuestras capacidades, y que establezca o nos ayude a establecer un marco nuevo de relaciones con las personas y con la naturaleza, donde la imposición, el control, el querer tener razón, el daño a esa naturaleza o a los demás desaparezca poco a poco de nuestra vida y prime una forma de vivir totalmente distinta. Creo que, por tanto, este es el momento fundamental, siempre lo ha sido, pero estamos en un momento histórico clave para que la espiritualidad de verdad, no lo que se ha metido encapsulado en las religiones dogmatizadas, sino la espiritualidad de verdad, adquiera en nosotros, en cada uno y colectivamente, carta de naturaleza. Muchísimas gracias, Emilio. Prácticamente estamos hablando de una nueva humanidad, de una responsabilidad individual, una responsabilidad colectiva. ¿Cuál sería el punto de flexión, el verdaderamente importante, para que estos cambios se produjesen de manera real, de manera que sucediera de verdad? Pues es muy interesante lo que me plantea Laura, porque no se habla mucho al respecto y parece como si incluso las personas que pueden aportar desde su conocimiento datos, información en este sentido, es como si se mordieran de algún modo la lengua, como si le diera un poco de vergüenza exponerlo públicamente, quizás porque teman que todavía, en el momento en el que estamos, haya una reacción como negativa o de incredulidad entre la gente, incluso personas que estaban avanzando en el ámbito de la espiritualidad. Pero bueno, entre tú y yo y ante los amigos de Mindalia no nos vamos a morder la lengua, así que sin ningún problema voy a exponer lo que entiendo que es la gran enseñanza que nos han dado todas las tradiciones espirituales y que ocupa su estudio y su práctica, ocupa mi vida casi al 90%, si no al 95%. Vamos a ver, este sistema, como decía antes, este sistema, este entramado, este mundo que es esa bola de nieve a la que mencionaba anteriormente, está llamado a su destrucción. Y esa destrucción no se va a dar de cualquier manera, sino que las tradiciones nos han dicho que va a suceder algo. Y lo que va a suceder es que va a surgir una nueva humanidad que va a surgir, se nos transmite confianza y seguridad al respecto, se nos dice incluso que cuando las cosas se aprieten mucho, que mantengamos la confianza, que mantengamos la serenidad, que mantengamos incluso la alegría, porque esos apretones distópicos, todas estas circunstancias que aquí estamos de forma muy resumida compartiendo, no son sino el parto, no son sino los removimientos y las contracciones del parto que va a dar lugar al nacimiento de algo nuevo. Y como hace una mamá en el parto, tenemos que estar contentos y felices. Sí, hay removimientos, sí, hay contracciones, pero están haciendo algo tan bello, está surgiendo algo tan hermoso, esa nueva humanidad que, repito, ya late en el corazón de muchas personas y late y brilla en el alma de muchas personas. Y el elemento, el punto de inflexión que tú comentabas, y bueno, ¿y cuál va a ser el clic que va a producir el hundimiento definitivo del sistema y el surgimiento de una nueva realidad donde la nueva humanidad sea una posibilidad? Hay que tener en cuenta que las tradiciones nos hablan del papel que a este sentido va a desempeñar la Madre Tierra. Se nos dice que la Madre Tierra va a dar un paso vibracional adelante. No solamente eso, se nos dice que la Madre Tierra, como ser vivo, consciente, evoluciona. Y que la evolución del estado de conciencia de la Madre Tierra hace que vaya aumentando su frecuencia vibracional. Y lo va haciendo poco a poco, poco a poco. La famosa resonancia Schumann nos da algunas pistas al respecto. Pues bien, es como un vaso, el incremento de la frecuencia vibracional de la Madre Tierra es como un vaso que se va llenando poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y habrá un momento que será ese punto de inflexión que tú comentas, donde habrá una pequeña nueva subida de la vibración de la Tierra que desbordará el vaso. Y ese desborde del vaso supondrá el paso de la Madre Tierra a una nueva frecuencia vibracional. Habrá una especie de salto vibracional. El cristianismo lo describe con el término parusía y nos dice que será como una especie de gran relámpago que veremos que va de oriente a occidente, será como un gran destello de luz. Tendremos la sensación de que los astros del cielo se mueven porque asistiremos a un paso, a un salto vibracional de la Madre Tierra que, repito, se está ya gestando poco a poco y que la parusía, el salto vibracional, será la gota vibracional última que desborde el vaso. Y a partir de ahí, Laura, lo que se nos dice en todas las tradiciones de una forma o de otra es que nacerá una tierra restaurada. Una tierra con una frecuencia vibracional más elevada. En esa tierra nueva, en esa tierra restaurada, solo podrá estar aquello que tenga sintonía vibracional con la nueva vibración de la tierra. Y lo que no tenga sintonía vibracional con la nueva vibración de la tierra desaparecerá. Y eso abre al ser humano una disyuntiva enormemente importante. ¿Estaré o no estaré en esa tierra restaurada que configurará la nueva humanidad? Y el estar o no estar, el pertenecer o no pertenecer, el integrarnos o no integrarnos en esa nueva humanidad, en la tierra restaurada, no lo decidirá nadie por nosotros. No habrá nada ni nadie que ni nos premie ni nos castigue. Ahí no habrá ninguna especie de Dios extraño, ¿no?, que esté pendiente de nosotros para decir, pues tú sí, pues tú no. No, no, no. El tema es mucho más natural. El tema es mucho más simple y más sencillo. Va a depender de tu frecuencia vibracional, de la frecuencia vibracional, del estado de conciencia, el tuyo, el mío, el de cada uno, que estamos creando con nuestras obras y con nuestros actos en nuestra cotidianidad del momento presente. Yo en mi vida, cuando me levanté hoy, he vivido de una determinada manera, con acciones continuas que mi mente puede llamar grandes o pequeñas. ¿De qué calidad vibracional han sido esas acciones? ¿Han estado marcadas por la densidad del egoísmo, del egocentrismo, del materialismo? ¿O ha habido en mí atisbos de mano tendida, de compasión, de altruismo, de generosidad, de otra forma de vida que no sea esa cerrazón hacia lo egoico y hacia lo egocéntrico? Yo y tú y todos estamos creando nuestra frecuencia vibracional, no solamente la Madre Tierra, también cada uno de nosotros. Cuando ese punto de inflexión se produzca, las personas que por su estado de conciencia, por su frecuencia vibracional, tengan sintonía con la nueva y más alta frecuencia vibracional de la Tierra, formarán parte de esa Tierra restaurada y configurarán la nueva humanidad. Y a partir de ahí, esto está totalmente dicho con toda claridad por los grandes maestros. Cristo Jesús fue clarísimo, absolutamente claro al respecto, cuando nos dijo: dos mujeres estarán en la azotea, una seguirá estando y otra dejará de estar, dos hombres estarán en el campo, uno seguirá estando y otro dejará de estar. Y esa disyuntiva, esa encrucijada que tenemos entre nosotros, es una encrucijada que tenemos que resolver nosotros mismos, Laura. Tenemos que elegir el si pertenecemos o no a esa nueva humanidad. Las entradas, y termino por decirlo también de modo coloquial, las entradas para esa nueva humanidad no se compran online, no se compran en internet ni en ninguna taquilla. Es una entrada que tenemos que crear cada uno con nuestra vida, con nuestras obras, con nuestros actos en el día a día. Así que es un momento precioso, es una encrucijada sin ningún tipo de duda. Y también cuando nos damos cuenta de esto, pues podemos vivir tantas zozobras, en lugar de con inseguridad, en lugar de con tanto miedo, lo podemos vivir con la confianza de que estamos en un parto del que va a surgir algo enormemente hermoso, que no me cansaré de repetir, ya late en el corazón y brilla en el alma de muchas personas. Por suerte, Emilio, la consciencia es algo que puede crecer en cualquier momento, en cualquier persona, en cualquier lugar del mundo, y justamente de eso me gustaría hablarte en la última pregunta. Me gustaría preguntarte cómo podemos sembrar esa semilla de consciencia para aquellas personas que nos están viendo, que realmente están teniendo esa venda caída, ¿no?, en este momento, diciendo, bueno, yo quiero crecer, ¿cómo lo hago?, ¿cómo puedo hacerlo?, y ¿cómo puedo acceder a ese no juicio, ¿no?, a esa tierra de donde no existe nadie, sino que existe un alma? Podríamos decir que tenemos tres esferas de acción. Voy a ser breve, voy a ser sintético, pero voy a hacer mención a cada una de ellas. Tres esferas de acción, fíjate. Tenemos la directa y personal, por así decir. Es decir, yo y mis actos. Yo y mis actos. Esto va de una práctica de vida. Con lo que si hay una llamada en mí a esa consciencia, eso no debo dejarlo en el ámbito intelectual, que tiene su papel sin ningún tipo de duda, pero no podemos quedarnos en eso. No podemos quedarnos en el campo de las intenciones. Las intenciones están bien, pero no podemos quedarnos en eso. Tenemos que ir a más. Desde la voluntad tenemos que llevar a nuestra vida cotidiana eso que sentimos en el corazón. Lo he compartido anteriormente. Ir dejando toda esa contaminación de egoísmo y de egocentrismo y de materialismo y empezar a vivir de una manera más amorosa, más compasiva, más generosa, más altruista, más de mano tendida, con una mayor capacidad de empatía hacia los demás, con una mirada nueva de simbiosis y de interrelación íntima con la naturaleza y los reinos de la naturaleza y con la Madre Tierra. Primero, y por tanto, una práctica de vida que tiene que ver con yo y mis actos, yo y mis obras. Punto uno. Punto dos. Todos podemos también tener muy en cuenta nuestro entorno. Y hay cantidad de personas que me dicen, sí, Emilio, si yo ya lo empiezo a tener claro, yo ya estoy avanzando poco a poco en la medida de lo posible, pero voy avanzando en esa práctica de vida, pero me abruma y me aturde, incluso me causa sufrimiento, que mi entorno parece que no se espabila. Es como si intento con ello de alguna forma no plantear temas de conciencia y le entra por un oído y le sale por otro o se desentiende, ¿no? ¿Qué puedo hacer con mi entorno? Si el primer campo es tú y tus obras, este segundo campo es cómo podemos incidir en el entorno inmediato. Y la respuesta es muy sencilla. Hacia ese entorno inmediato, que pueden ser familiares directos, que puede ser nuestra pareja, que pueden ser nuestros hermanos, nuestro padre, nuestra madre, puede ser nuestros amigos íntimos, ¿no? El qué hacer es muy sencillo. El ejemplo. No tanto las palabras, nos empeñamos en hablar mucho, nos empeñamos en convencer a través de la palabra, y expresar las cosas tal como lo vemos están bien, pero no insistir. Las cosas se dicen una vez, como mucho otras, y se acabó. A partir de ahí, la semilla se echa no con la palabra, sino con nuestro ejemplo. Que si nosotros decimos algo, nuestra vida, en la medida en que vamos avanzando en el primer campo que hemos compartido, en yo y mis obras, que nuestra vida sea un ejemplo. Podríamos decir que la realidad que estamos se parece cada vez más a un huracán de magnitud aceleradamente creciente. Y lo que corresponde hacer pensando en nuestro círculo, en nuestro grupo de personas que nos rodean, lo que nos corresponde hacer es situarnos en el centro del huracán. Ese centro del huracán donde no hay viento, donde la temperatura es cálida y el cielo está despejado, porque es lo que pasa en el centro del huracán. Y cuando los que están en nuestro entorno, aparte de lo que hayamos dicho o dejado de decir, vean que en nosotros hay serenidad, que en nosotros hay calma, que en nosotros hay una forma de ver la vida distinta en medio de tanto huracán, cuando eso esté ahí, seremos para ellos, no se trata de ponernos medallas, pero será así, seremos para ellos como faros de luz en medio de una gran tempestad. Y eso es lo que nos corresponde cuando hablamos de nuestro círculo. Y junto con el campo de cada uno, nuestras obras, junto con este situarnos en el centro del huracán para que a nuestro entorno le podamos servir de faritos de luz, con modestia, con toda la modestia y con toda la humildad, pero de faritos de luz, después hacia la humanidad en su conjunto. ¿Qué podemos hacer hacia la humanidad en su conjunto? Pues hay algo muy importante. En nuestra conversación he hablado del inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo es algo que nos dice la psicología que está ahí, ¿no? Los sistemas de creencias, las influencias sociales que nos están repercutiendo en nuestra vida aunque no nos demos cuenta. Pero también hay un consciente colectivo y ese consciente colectivo se alimenta, crece y se expande con cada paso que una persona da en su evolución consciencial. Es decir, cuando una persona modestamente da un pasito de conciencia, eso se suma al consciente colectivo. Cuando tú, yo, cuando cualquier persona que nos está viendo en este diálogo da un pasito de conciencia en su práctica de vida, en ese farito hacia el entorno, cuando damos un pasito en nuestra práctica de vida en términos de conciencia, eso se agrega, eso se suma al consciente colectivo y expande el consciente colectivo. Y el consciente colectivo actúa como el viento. Y me explico. Todos sabemos que cuando caminamos por la playa, por el campo, y hay viento, no es lo mismo ir con el viento en contra que con el viento a favor. Tú tienes que dar los pasos, el camino tienes que hacerlo, pero es más sencillo, se hace más fácil cuando tienes el viento dándote en la espalda, soplando a tu favor, que cuando te está soplando en contra, ¿verdad? Pues bien, el consciente colectivo es el viento a favor. Es ese viento que nos ayuda a todos a avanzar y a evolucionar en conciencia. De modo que cuando cada uno de nosotros damos un modesto paso de conciencia, estamos favoreciendo el viento favorable del consciente colectivo, que puede servir para que una persona que está a miles de kilómetros en su caminar lo tenga más sencillo. Los pasos va a tener lo que da esa persona, no podemos dar los pasos por ella. Pero no es lo mismo darlo con el viento a favor que con el viento en contra. Entonces creo que esto también lo tenemos que tener muy presente, que cuando damos pasitos en conciencia, lo estamos incorporando al consciente colectivo y estamos colaborando, estamos de esa forma aportando fuerza y energía con ese consciente colectivo, cual viento a favor, al camino de cada uno de nosotros. Y es así como estamos configurando los mimbres de esa nueva humanidad que teniendo como factor de inflexión el paso vibracional de la Madre Tierra, configurará ese nuevo mundo que sí es el nuestro y no este que sentimos con claridad que no pertenecemos y que no tiene que ver realmente con nosotros. Pues con la fuerza de estas palabras, Emilio, vamos a finalizar esta entrevista. Me encantaría agradecerte por todo lo aportado en este espacio, por todo lo que nos haces llegar siempre a modo de pronóstico. Y bueno, ahí vamos a estar comprobando cada una de estas palabras que nos has compartido. Me gustaría pedirte para finalizar un mensaje de forma temporal, si te parece, porque hemos hecho un pequeño recuento de final 2023, inicio de 2024, durante el año 2024, pero para las personas que lleguen aquí de una forma temporal, años más tarde, puedan recibir al final de este mensaje y de todo aquello, ¿no?, que vivimos entonces, vamos a ponernos en ese futuro, este mensaje que también les sirva para ese presente de entonces. Pues con mucho gusto, y lo resumo, Laura, en tres pilares fundamentales. Trascendencia, confianza y esperanza. Trascendencia, mantener una visión trascendente de la vida. No somos solo la apariencia, no solo somos el pequeño yo. En nosotros está encarnado nuestro verdadero ser, que no va a conocer la muerte y con el que estamos llamados a vivir cada vez en una mayor coherencia. Por tanto, y en primer lugar, trascendencia. En segundo lugar, confianza. Confianza en la vida. La vida es nuestra amiga y nuestra aliada. Los influjos externos nos conducen a desconfiar de la vida, a verla como una especie de francotirador que en cualquier momento nos da el susto. Y eso simplemente no es verdad. En la vida todo tiene su sentido profundo, su porqué y su para qué. La vida está llena de causalidades, de sincronías, de señales. Incluso las noches oscuras, las malas experiencias, por decirlo coloquialmente, tienen un sentido y vienen por algo que siempre juega a nuestro favor: confianza en la vida. Y desde la trascendencia y la confianza en la vida, esperanza. La esperanza no mediocre de que las cosas vuelvan a ser como eran, que es la esperanza que yo le escucho a algunas personas. A ver si las cosas son como eran, por favor, más de lo mismo. No, no, vamos a elevar el nivel, vamos a elevar el rango de la esperanza, y que desde la trascendencia y la confianza nos inunde la esperanza de ese mundo nuevo del que hemos hablado y ese mundo nuevo que nos espera configurando la nueva humanidad. Trascendencia, confianza y esperanza. Tres pilares con los que ahora sí nos vamos a quedar y nos vamos a despedir. Muchísimas gracias, Emilio, por estar formando parte de Mindalia un año más. Que sigamos viendo tu desarrollo, tu proceso durante muchísimos más. Y ahí te paso la palabra por si quieres despedirte. Pues un abrazo muy grande, en primer lugar para ti, Laura. A través tuya, para todo el equipo de Mindalia. Maravilloso por la labor que hacéis. Enhorabuena, chapó, de verdad, de corazón. Y un abrazo muy grande a todos los amigos y amigas de Mindalia, de los que veo que y considero que son mis hermanos y mis hermanas. Muchas gracias. Gracias a ti. Justamente el otro día una especialista me decía que no hay jardín sin jardinero, y a mí me gusta mucho pensar precisamente en esa teoría, ¿no?, en el que esto no sería posible sin todos los especialistas que formáis parte de ello y que conformáis también la plataforma y la ONG de Mindalia Televisión. Gracias, Emilio Carrillo, ha sido un verdadero honor tenerte de vuelta. Ojalá te veamos mucho en este 2024 en nuestro espacio, y gracias también a toda la gente que ha estado ahí al otro lado de la pantalla. Si os ha servido esta información, si os ha impactado, podéis dejarnos vuestros me gustas y compartirla con aquellas personas que creáis y sintáis que así lo necesitan saber. Nos vemos en la próxima emisión de Mindalia te acompaña.